En Jalapa nunca se sabe. Por lo pronto, saludo a Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, nuestro curador musical. ¿Cómo estás, Chuchi? Buenos días. Y a Lupita Páez, nuestra asistenta de producción, quien está desde muy temprano, ya también pendiente de los contenidos del programa, compartiéndonos algunos artículos interesantes, la cartelera de eventos artísticos y culturales. Gracias, Lupita. Y el personal, nuestros compañeros y amigos de aquí del turno matutino en la radio universitaria, todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto bajo la coordinación de Francisco Paco Aragón Pale. Y con un saludo para Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, de donde depende esta radio, su equipo de trabajo, Sara Ladrón de Guevara, rectora, la comunidad universitaria y todo el mundo. Bueno, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Gea lo posee todo. Tiene agua y tiene sol, y arbustos con dulces frutas, y seres que dan amor. Gea nos protege a todos, mas nos reclama atención, y campos de poesía y mapas de corazón. Antes que todos los antes, cuando no existía nada, ni siquiera la oscuridad, del enorme bostezo que dio el caos, surgió la diosa Gea, la de amplio seno, la madre tierra. No brotó sola, la acompañaban sus hermanos, el feo Tártaro y el bello Eros, que es el amor. El Tártaro, con su enorme materia negra, se colocó en el fondo de ese mundo bastante amorfo todavía, y Eros se difundió por todos los espacios como polvo de estrellas para que brotara el amor y los seres se enamoraran y dieran origen a otros seres. Pero como por el momento no existían otros seres y Gea, por causa de Eros, ya estaba enamorada, soñó con todas sus fuerzas que existía un ser ideal para ella, que era diferente en todo, pero completamente, y que la abrazara con ternura todas las noches. Y lo hizo también. También soñó que convirtió en realidad al enamorado de sus sueños, que llegó a ella cubierto con un manto tachonado de estrellas, pues era el intenso Urano, el cielo. Gea y Urano vivieron la primera historia de amor de todos los tiempos, sin manuales ni poemas para cortejarse, ni coqueterías por parte de ella, ni argucias por parte de él, porque todo eso no existía o estaba muy lejos en el remoto futuro. Tuvieron hijos terribles, hermosos en su estilo y que les dieron muchos quebraderos de cabeza. El que mejor se comportó fue el primogénito, el Océano, que surgió potente y dispuesto a rodear las tierras y los mares como un resplandeciente serpiente. Y después tuvieron a los titanes, todos con grandes capacidades y de enorme belleza: Atlas, Cronos, Rea, Leto, Temis, Japeto, Climene. Los cíclopes, enormes seres con un solo ojo en medio de la frente y tres gigantescos monstruos con 50 cabezas y 100 manos y brazos cada uno. Urano no estaba contento ni con los cíclopes ni con los monstruos de 100 brazos, por lo que tomó la decisión de encerrarlos en las profundidades del cuerpo de la misma Gea, la Tierra. Esto sin pedirle permiso a ella. Y además ahí, encerrados, gritaban y peleaban todo el día y le producían a Gea insoportables dolores de vientre. Eso duró miles de años, en el curso de los cuales Gea dejó de amar a Urano, que le había infligido dolores terribles aprisionando a sus feos hijos. Y entonces pidió que ella, que no sé qué, iban a ir a no sé dónde. Mañana continuamos. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, hoy no va a poder estar con nosotros Manuel Vázquez, pero me pide que por favor les comente a ustedes que ya ven que está dando un taller, o va a dar un taller de voz, pues para aprender a expresarse bien, para no tenerle miedo al micrófono, para poder explayarse, plantear bien pues todo lo que es necesario que tiene que ver con el bien decir. Y entonces, pues parece que una de las personas que mejor se expresa ante el micrófono, pues es Manuel Vázquez, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado está garantizado. Todavía tiene dos lugares, dos lugares. El taller empieza este jueves a las 6:00 p.m. Las personas interesadas, comuníquense con él a su página de Face, a su Facebook, que es Manuel Vázquez, con S. Y ahí les darán toda la información. Bueno, pues ojalá que hayan pasado un buen fin de semana, lleno de fútbol, lleno de estrellas del cine, la entrega de los Oscar. Y bueno, pues como se preveía, algunos de los favoritos como Joaquín Phoenix, pues se llevó el Oscar al mejor actor por su actuación como el Joker. Entonces, a ver, vamos a empezar por el principio. Hollywood vivió su gran noche en el Teatro Dolby en Los Ángeles, en donde se llevó a cabo la entrega número 92 de los premios Oscar. A pesar de que Joker de Todd Phillips encabezó las nominaciones al competir por 11 estatuillas, 11 nominaciones, a pesar de eso, pues la que se llevó, digamos, la rebanada grande del pastel fue Parásitos, de Bong Joon-ho, una película surcoreana que fue la cinta que hizo historia al llevarse los premios más importantes de la gala, porque ganó mejor película y mejor dirección, nada más. Entonces, pues hizo historia esta cinta surcoreana. Parásitos dio hoy la sorpresa al llevarse el Oscar a Mejor Película, con lo que se convirtió en el primer filme de un idioma diferente al inglés en coronarse con el gran reconocimiento de la gala de la Academia de Hollywood. Y ya como se está flexibilizando, ¿no? No tengo palabras, nunca imaginamos que esto sucedería, dijo el director Bong Joon-ho. Estamos muy felices. Siento que este es un momento muy oportuno en la historia. Estoy muy agradecida y expreso mi respeto a todos los miembros de la academia por esta decisión. Esto lo mencionó Shin Ae, la productora del filme, ¿no? No, pues están felices. Esta parte del discurso que todo el mundo lleva es: si estás nominado, sabes que tienes pocas posibilidades de ganar, pero de todos modos tienes que llevar un pequeño discurso. Generalmente lo llevan escrito, ¿no? Porque les traicionan los nervios. Pero pues cuando da y el "and the winner is", y que no eres tú, pues se tienen que... Ha habido anécdotas de que ya está sacando un... No me acuerdo qué actor estaba sacando el papelito con el discurso y ya se iba a parar a recibir el premio y no era él, tú. ¡Qué cosa! La cinta surcoreana arrasó en los Oscars al llevarse 4 premios, entre ellos Mejor Película, Mejor Película Internacional, que lo situaron por delante de la otra favorita, 1917, que ganó 3 estatuillas. El Irlandés fue al que le hicieron el feo, ¿eh? Y bueno, esta chica, René Zellweger, que conquistó a la academia con su papel en Jury, es una actriz muy, muy versátil. Hemos visto toda esta saga de comedias de Bridget Jones, pero luego la vimos en una película, en un papel de mala. ¡Qué bárbaro! No parecía la Bridget Jones que uno conoce, ¿no? Y ahora dicen que está estupenda en esta interpretación de Judy Garland. Tras una temporada de premios, resultando ganadora, René se coronó esta noche como mejor actriz en los premios Oscar por su impresionante rol en la película Judy. Subió al escenario del Teatro Dolby, también muy emocionada. Y dijo: gracias a la Academia, gracias por invitarme. Es una de las experiencias más significativas de mi vida. Lo he dicho antes y lo diré ahora. Cynthia Scarlett, Charlize, Saoirse, debo decir que es todo un honor estar considerada dentro de su compañía. Y bueno, el director Rupert Gould también dijo que había sido todo un privilegio. A todos los compañeros inmigrantes que creyeron en el sueño americano, ¿qué tal esto? Debo decir que este último año la conversación que ha celebrado a Judy Garland a lo largo de los distintos géneros, culturales y razas ha sido un buen recordatorio que nuestros héroes nos unen, que nos inspiran a encontrar lo mejor de nosotros, dijo en su mensaje de agradecimiento. Y lo que ya se esperaba no fue sorpresa. Joker, Joaquín Phoenix, la Academia le sonríe, también muy emocionante, lágrimas. El actor hizo buenas las quinielas previas, ganó el Oscar al mejor actor por su impresionante trabajo en el Joker, con lo que dejó sin estatuilla al también nominado Antonio Banderas. Estaba pensando mucho en algunos de los temas agobiantes que enfrentamos, dijo Joaquín, que a veces uno se siente que está defendiendo causas diferentes, pero yo veo un elemento común. Creo que ya sea que hablemos de desigualdad, de género, racismo, derechos de minorías, de los indígenas, de los animales, es la lucha contra la injusticia, contra la creencia que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tiene el derecho de controlar, usar y dominar y explotar de manera impune. Creo que nos hemos desconectado del mundo natural y muchos somos culpables de una visión egocentrista del mundo. Vamos al mundo natural y lo devastamos. He sido un bandido toda mi vida, he sido un egoísta, a veces he sido cruel, difícil para trabajar y he sido ingrato, pero ustedes me han dado una segunda oportunidad y ahí es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos, no cuando nos castigamos por errores pasados, sino cuando nos educamos mutuamente y nos guiamos mutuamente hacia la redención. Esto es humanidad. Fue el discurso que dio al recibir el esperado Oscar. Dijo también, entre otras cosas, que él no se sentía menos que los otros nominados, como este Price, que es el que hizo los dos papas, el papel de Francisco. Excelente, Joseph Price. Y dice, yo no me siento más que ellos, lo que nos une a todos es el amor por el cine, palabras más, palabras menos. Y bueno, hubo cosas así como sorpresivas, por ejemplo, incluyeron a Fernando Luján in memoriam, de repente apareció ahí en la pantalla, en el momento más emotivo de los Oscar, recordó el in memoriam, normalmente lo hacen, a actores y colaboradores de la industria del cine que murieron durante el último año, incluido el actor mexicano Fernando Luján, que murió a los 79 años. Pues es muy emocionante, ¿no? El cantante Billie Eilish interpretó la canción Yesterday de los Beatles, mientras en las pantallas proyectaron las fotografías de algunos personajes de la industria cinematográfica que murieron este año. También un homenaje al basquetbolista Kobe Bryant, recientemente fallecido. Pero Bong Joon-ho se llevó la noche. Después de ganar a Mejor Película Internacional, el cineasta volvió al escenario para recibir el premio de una de las categorías más codiciadas de la noche, la de Mejor Director. Bong superó a Martin Scorsese en El Irlandés, que fue una película que no se llevó. No sé, ahorita vamos a ver qué se llevó, pero creo que casi nada. También superó a Tarantino con Había una vez en Hollywood. Ahí en esa, Brad Pitt se llevó un Oscar, creo que actor de reparto. Superó también a Todd Phillips del Joker. Como película no ganó el Joker. Y tampoco la de Sam Mendes. Sin embargo, expresó su admiración por ellos. Si la Academia me lo permite, me gustaría una sierra eléctrica y dividir el trofeo del Oscar. Ojalá que se pudiera, ¿verdad? Bueno, y hay gente que tiene varios Oscars, ¿no? Como Meryl Streep, que ya hasta pide disculpas cada vez que va a subir a recibir un Oscar. Dice, perdónenme, aquí estoy otra vez. ¿Quién más? Déjenme ver. No, pues son muchos, no nos da tiempo, pero así como los principales. También Elton John triunfó con I'm Gonna Love Me Again. Elton John con sus trajes acá todos estrambóticos. La música también de Joker. Y bueno, pues ahí iremos. También, a ver, escándalo. El escándalo vence los pronósticos. Kazuhiro, Ann Morgan y Vivian Baker superaron a varios de los favoritos y se coronaron como los merecedores del Oscar. Mejor maquillaje y peluquería. Mira. ...1917 ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales, un apartado en el que figuraban como nominados los argentinos Pablo Helman, Leandro Esteve Corena y Nelson Sepúlveda por su labor en The Irishman, el irlandés, junto con el francés Stephen Gravely. Y esta película de que ahorita está en Cinépolis todavía. Bueno, ahorita en Cinépolis podemos ver 1917. Los que ya no pudimos ver Judy, ojalá, bueno, seguramente la van a volver a poner, pues es ganadora de un Oscar, la mejor actriz. Pero esta del escándalo es una película interesante, sobre todo por el tema basado en hechos reales. muy común en los medios de comunicación, que es el acoso de los productores, de los directivos, de los dueños de las cadenas, que a cambio de la promesa de hacer a las chicas estrellas de la televisión, ya aunque sea dando el pronóstico del tiempo, pues se tienen que prestar a las insinuaciones y a concederle favores sexuales a estos personajes. Y esto tuvo que ver con la Fox, la poderosa cadena norteamericana, que tenía hace 2 o 3 años, no sé si todavía, porque nosotros más bien conocemos a la Fox por los deportes, pero tenía un noticiero que adoraba a Trump porque siempre hablaban bien de él, pero tenía uno de los ejecutivos, el productor que hizo a la Fox tan poderosa, pues era un señor que sí era muy bueno para su trabajo, pero también para estar acosando a las chicas. Ahí está Nicole Kidman y otras actrices que también no tuvieron nominación, pero una película que revela cómo son las relaciones para que los jefes puedan aprovecharse de la situación de las guapas chicas que van allí a querer forjarse un futuro en la televisión, con todo lo que esto implica, de frivolidad y de fama y todo esto, digo, aunque sea para dar el estado del tiempo, se da, y uno dice, bueno, este es un caso en el que una de las conductoras tuvo la valentía de plantear esto públicamente, ¿no? Con todos los riesgos que pues ella ya sabía que iba a correr, porque no solamente la iban a despedir, sino que luego son sujetas a veto, ¿no? En otros medios de comunicación. Y una vez que una de ellas lo hace, pues otra también. No les voy a decir más para que la vayan a ver, pero es un caso en donde hay cortes ahí donde habla Trump y todo esto, y muy a su estilo, ¿no? Descalificando a los otros medios, al New York Times, etcétera. Y bueno, pues ahí tenía un amaciato con la Fox. Entonces, pues vale la pena por eso. Y claro, Nicole Kidman y esas actrices, pues siempre la hemos visto en otras cosas mucho mejores, pero vale la pena verla, ¿no? Y la de 1917, pues no a todo el mundo le gustó. Una por el tema de la guerra, ¿no? Que de pronto a mucha gente no nos llama mucho la atención. Pero sí, creo que ganó un Oscar de fotografía, ganó un Oscar en cuánto, qué más, por ahí en dirección de arte, me parece, no sé. Pero fotografía sí, muy esteticista, impresionante, ¿no? Efectos especiales, ya me acordé. Entonces, en ese sentido está muy bien, pero para quien no quiere estar viendo granadas y explosiones y descuartizados por las mismas, pues mejor nos ahorramos el... O ya, pues de plano, pues hay que verla, ¿no? Ni modo. Bien, pues así pasó. Así dicen que pasó, porque no lo pudimos ver. Bien, son las 8:31, las 8:31, aquí en la revista. Hoy sí vamos a tener la participación de Enrique Salmerón dentro de 25 minutos aproximadamente. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitol. Escuchamos un fragmento del Don Juan de Gluck. Fernando Cuevas del Milenio dice que, como bien sabemos, la celebración de la Academia Estadounidense, o sea, el Oscar, reconoce no solo alcances fílmicos, sino intereses ideológicos, políticos y económicos. Se han entregado premios más allá del mérito cinematográfico en muchas ocasiones, respondiendo a ciertas agendas según los tiempos que corren, y de igual manera se les ha negado el reconocimiento a figuras trascendentes dentro de la historia del cine, incluyendo a propios y extraños, entre quienes están varios de los más grandes directores de la historia del cine y no pocas actrices, actores, guionistas, productores, fotógrafos, a quien se les ha negado por razones extracinematográficas el Oscar. Habrá que entenderlo, es una fiesta que se celebra a sí misma, ¿no? Entonces, más que un análisis y reconocimiento de lo mejor de las producciones del universo cinematográfico, estamos ante un espectáculo de Star System, ¿no? En plena metamorfosis. Una declaración de principios morales y un producto mediático de gran calado que al final del día busca aumentar audiencias y, de paso, mandar mensajes acordes con sus orientaciones sociales y políticas, sin quitarle un ojo al dinero, claro. Creo que así se puede ver y disfrutar, o no, según, sin esperar mucha justicia, digamos, en la repartición de las estatuillas, si tal cosa pudiera existir. Cierto es que la base de votantes se ha ampliado en número. Todos son gentes de cine, ¿no? Y diferentes perfiles. Ahora integrando más figuras de otros países. Gael García, mexicano, ha estado. Varios mexicanos han estado ahí. Iñárritu también. En fin, el cine fuera de las salas ha irrumpido con gran fuerza anunciada hace cerca de 40 años con la aparición de los videoclubs, ahora consolidada a través de las plataformas, no solo en plan de distribución, sino de producción. No a todos los miembros de la Academia de Hollywood les agrada la idea, y tampoco a programadores de otros festivales relevantes alrededor del mundo, como Kansas, San Sebastián, etc., revestidos con el traje de la vanguardia. La ruptura del status quo, que en cualquier ámbito genera reacciones igual de contrarias, según el caso, el cine también es negocio, y la batalla en ese terreno mira poco a la creación artística pura o a los grandes ideales que se buscan alcanzar a través de este arte, y por supuesto eso también juega. La discusión sigue abierta, pero qué maravilla, por ejemplo, que el maestro Scorsese pueda realizar su reciente película Lo Mejor del Año, para quien esto escribe, que no ganó, porque esta nota es antes de la premiación, pero dice que gracias a una de estas empresas de streaming, en este caso el Netflix, ¿no? Se pudo hacer y la pudimos conocer con mucha anticipación. En consecuencia, al autor de esta nota le parece que el irlandés debiera ganar el premio a mejor película. Pues no ganó. Fue la película de Parásitos, que también la menciona. Bon Jovi se apuntan para llevarse la pequeña estatua por el guión original de Parásitos. Ganó algo más, ganó mejor película y mejor dirección. Yo pensé que la de Los Dos Papas le iba a tocar algo más a este par de actorazos, ¿no? Jonathan Pryce y Anthony Hopkins haciendo el papel de Ratzinger, el anterior papa, y del actual, Francisco. Es que Francisco de veras parece él, la risa es igualita. Yo no ubicaba muy bien a este actor, Jonathan Pryce, que ha hecho papeles de villano y todo, pero a mí me gustó mucho este trabajo, híjole, de estos dos actores de primerísimo nivel. en un toma y daca, en un juego así como de ping pong, de recibir. Y además la película está muy bien porque yo me resistí a verla durante pues un buen tiempo. No me llamaba mucho la atención, pero pues dijimos, vamos a ver. Y sí, me gustó mucho, sobre todo el tratamiento también del guión, en cuanto a que conoce uno la parte humana, digamos, de los dos personajes, ¿no? Que ya una vez investidos como papa, se alejan demasiado de nosotros, los mortales, ¿no? Y no se imagina uno cómo pudiese ser la vida cotidiana allá en el Vaticano de un papa, ¿no? ¿Qué puede hacer un papa? Se lo imagina uno rezando todo el tiempo. Pues no, aquí, a pesar de ser tan diferentes, el papa anterior y el actual, y en un momento dado, pues antes de la muerte del primero, pues había dos papas, ¿no? Por eso sí se llama la película. Sus encuentros, sus desencuentros, eran dos papas diametralmente opuestos, ¿no? Uno era el que iba a defender el dogma, la iglesia, el más conservador de ellos, y el papa Francisco, que era era un aficionado al fútbol, y ya le llevó una carta al papa, al que hace Anthony Hopkins, pidiéndole que pues que ya le permitiera retirarse del trabajo de cardenal. Él quería ser párroco de una ciudad pequeña y era todo lo que él esperaba, ¿no? Y todos estos diálogos que tienen son tan llenos de un humor inteligente, y por ahí algunos chistes, y luego terminan bailando un tango y terminan con una gran amistad a pesar de haber sido tan diferentes ellos dos. En fin, esa vale la pena y todavía la pueden encontrar. Esa está en el Netflix. Bueno, pues faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Cuáles son sus favoritas? A ver, vamos a música y regresamos. Thank you. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Un saludo a nuestro amigo y compañero Raciel Martínez. Allá en Comunicación Universitaria dice, efectivamente, un trabajo muy fino. Me parece que es del que estábamos hablando, del trabajo de actuación de Jonathan Pryce y de Anthony Hopkins. Y como Raciel y yo sabemos mucho de cine, pues estamos de acuerdo. Totalmente. Siempre nos ponemos de acuerdo, muy bien. ¿Cómo estás, Enrique Salmerón? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas, a los revisteros, con todo cariño. Ya estamos aquí de nuevo. Y bueno, con esta entrega será por el momento un cierre un poco de este ciclo de Beethoven. Lo vamos a continuar más adelante, pero no quería yo dejar pasar que en esta primera serie podríamos hablar quizá de las características más importantes del pensamiento filosófico, emocional, la época que vivió este gran compositor alemán que está cumpliendo 250 años de su nacimiento. Uh-huh. Y yo creo que vamos a cerrar precisamente con una de sus obras monumentales, la más grande de todas, yo creo, es la famosa Novena Sinfonía de Beethoven, que incluye una parte final en el cuarto movimiento, que es muy particular y muy característico. Este cuarto movimiento, pues es un parteaguas en el sinfonismo. Héctor Berlioz lo marca como el antes y el después de la música sinfónica. Jamás se había introducido una solistas vocales y mucho menos un coro de gran magnitud en una obra sinfónica, en una sinfonía en concreto, ¿no? Entonces, obviamente Beethoven en su momento esta obra fue criticada, tuvo sus detractores, tuvo la gente que estaba a favor, pero ya había compuesto para ese entonces, 1824 aproximadamente, ¿sí?, que fue la fecha del estreno, y había compuesto 8 sinfonías. Tenía que hacer una novena y obviamente era un reto personal para él hacer una mucho mejor obra que la que se había planteado, ¿no? En su momento pues lo decían que era inconcebible, que era una locura monstruosa, que eran los chispazos de un genio que estaba ya por morir, ya estaba completamente sordo cuando la compone, y 3 años más tarde que el estreno de la novena muere irremediablemente este compositor. Otros la llevan a concebir como una obra extraordinaria completamente. Toma el reto Beethoven de hacer una nueva composición y decide, desde antaño ya traía, ahora sí como decimos nosotros, ya le traía ganas a la oda a la alegría del alemán Schiller, un poema muy bello, muy hermoso, que es precisamente es un canto de amor, de alegría, de hermandad entre los hermanos. Y eso también nos denota mucho de la personalidad de Beethoven, a pesar de su carácter hosco, pero por razones externas, razones por su enfermedad, razones de problemas económicos quizá, el amor no encontrado, el momento de cambio, de transición entre el clasicismo y el romanticismo, pues le toca vivirlo. Entonces, muchos lo conciben, inclusive la musicología moderna lo tratan como un salvaje, un misógino en algún momento, y para nada. Beethoven era un enamorado de la mujer, siempre tuvo la amada inmortal, que no se ha definido a ciencia exacta quién fue, pero siempre estaba componiendo inspirado en las damas. Inclusive cuando escribe la sonata Claro de Luna, pues es un periodo de felicidad donde en sus cartas él refleja que está feliz con la vida por haber sido sonreído por Cupido, ¿no? En ese entonces, bueno, la chica le pagó mal, pero bueno, esa es otra historia. Oye, pero ¿se puede hablar de una mejor sinfonía que otra o es una cuestión de gustos? Porque la octava que precede a la novena no es de las más conocidas, para algunos es la mejor, pero no tiene la quinta, la sexta, ¿no? La tercera, la heroica, precisamente. Son sinfonías que tienen otras características, pero son, digamos, los estados de ánimo en los que se encuentra el compositor, y por lo tanto él hace uso de otro tipo de melodías y trabajos musicales. Pero la novena por el coro y todo esto también marca yo creo que ya es muy diferente. Había estado Beethoven 10 años fuera de la escena y con esta obra vuelve a estar en el escenario, vuelve a componer una sinfonía y lo que hace que el público se vuelque al día del estreno. O sea, la sala se llenó en Viena el día de su primera audición. Beethoven ya no escucha, pero participa, está en el escenario, sigue la obra con la partitura, tratando de imaginarse lo que estaba sonando. Sí. Eso. La anécdota más triste o real que narran sus biógrafos es que al término de la obra él seguía clavado con la partitura y uno de los solistas de ese entonces le toca el hombro para que volteara a sí. ver que la gente aplaudiera. Afortunadamente el cine ahí juega un papel importante sí. porque recrea esas cosas momento. Que no... Sí. Entonces Beethoven voltea y pues agradece, pero ya sin poder escuchar el aplauso. No, qué cosa. La gente estaba sí. delirando precisamente porque fue una de las concepciones. Sin embargo, Beethoven no había hecho uso de la música coral en sus obras. Por primera vez ahí con la novena ya había compuesto una ópera que fue un fracaso en el año de 1805, la ópera Fidelio. Hace una revisión, cambia los temas, y bueno, ahí se rescata la obertura y algunas otras cosas. También compone una misa solemne entre 1819 y 1823, y el oratorio El Cristo del Monte de los Olivos, que es también para voz y orquesta, en 1803. Y también hay una obra muy interesante que es la Fantasía Coral para piano y coro del año de 1808. Para esas épocas ya Beethoven, ya su sordera ya estaba invadiéndolo sí, de manera constante. Entonces ya estaba casi componiendo con el oído interno, como se dice, pues sí. y con el conocimiento de la armonía y a su gran talento, ¿no? La Fantasía Coral es una de las obras más interesantes. Se estrenó el 22 de diciembre de 1808 y es un gran concierto, en un gran concierto maratónico, porque se estrenó la quinta y la sexta sinfonía en esa ocasión. Wow. El concierto para piano número 4, a pérfido, y tres movimientos de la misa latina, además de esta fantasía. Entonces, los conciertos en aquel entonces eran, pues sí, maratónicos, eran terminando. Pero sin embargo, una de las anécdotas de esta obra es que tres semanas antes del estreno, Beethoven compone otro final. Compone la parte del coro, la añade, y todo esto fue hecho en poco tiempo, ¿no? Beethoven improvisó algunas partes en su momento porque no tenía totalmente la obra acabada. Y bueno, vamos a escuchar esta obra maravillosa, la parte final donde aparece el coro. El texto no se ha definido perfectamente quién es el autor, pero sin embargo voy a leer un fragmento de él, y dense cuenta cómo el compositor trata de rescatar la belleza de la vida y ponerle música. El texto dice lo siguiente, en la traducción: galante, bello y precioso es el sonido de la armonía de nuestra vida, y el sentido de la belleza genera flores que florecerán eternamente. Paz y alegría flotan amablemente como el movimiento de las olas, que se precipitan brutales y fugosas, como transformadas con gran excitación. Cuando el sonido mágico predomina y las palabras producen devoción, las maravillas deben tomar forma. La noche y la tempestad cambian a luz. Sin inquietudes en la cúspide, son felices los gobernantes humanos, pero el sol primaveral nos da su luz desde el nacimiento. Fuertemente inculcada en el corazón, se precipita de nuevo la belleza cuando el espíritu late con fuerza. Un coro de espíritus resuena eternamente. Así pues, amados espíritus, aceptad alegres el don de la belleza. Cuando el amor y la fuerza fueron unidos, el regalo al hombre fue la gracia divina. ¿No se sabe quién lo escribió? Hay una teoría que es Christopher Kufner. Ah. Es un poeta alemán. Uh-huh. Pero no se da ciencia cierta. Pero por el contenido de la letra te das cuenta cómo Beethoven, a pesar de su daño en el oído, veía la vida en el interior con alegría. Y vas a ver cómo esta letra... ¿Y se llama el himno a la alegría? No, este es la fantasía coral. Esta es la fantasía coral, el texto que ocupó para la fantasía coral. Y van a escuchar lo que es una pieza, una obra con gran alegría, con gran dinámica, con gran fuerza coral. Vamos a escucharla. Thank you. pues. Bravo. Esta canción, como le decía yo a Carlos hace un momento, es como una canción de bar, de cantina de aquella época, o sea, de las que se cantaban todos alegres, con los tarros de cerveza. Ay, ojalá si fueran. Pues bueno, en Europa, en el siglo XIX, así era más o menos, ¿no? Lo que dicen las crónicas, todos felices, todos cantando. Todos cantaban en aquella época, ¿no? Otro tipo de música. Pero lo que más interesante es precisamente el pensamiento filosófico de Beethoven, derivado de la Ilustración, con unos ciertos toques de conveniencia, porque él totalmente pues, no era un defractario de la monarquía o de la aristocracia. Él dependía de la aristocracia. Como muchos Beethoven recibió un sueldo. Los aristócratas de su momento lo que hacían era juntar, hacían una como vaquita, válgase la expresión, todos ponían dinero, y eso se lo daban como, no tributo, sino como un salario a Beethoven, para que se quedara en Viena a componer. Claro. Todos cooperaban, o sea, el señor era contratado por los condes, duques, príncipes, le ponían... Y seguro le coqueteaban de otros lados. Y él componía por encargo, le pagaban el encargo, y además muchas obras eran dedicadas a los aristócratas. Tal es el caso, por ejemplo, de la Novena Sinfonía, que está dedicada a su majestad el rey Federico Guillermo III de Prusia. Sí, esta gran sinfonía está toda dedicada a él. Fue compuesta entre el año de 1818 y el 24 por el encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. La sociedad se la encarga, le pagan por componerla. Sin embargo, no se estrena en Londres, se estrena en Viena, y fue editada por la Casa Schott de Alemania en el año de 1826. El estreno fue el 7 de mayo del 24 en el Teatro de Viena, junto con una parte de la Misa Solemnis, una misa que estaba componiendo Beethoven. Y esta fue la reaparición del compositor en la escena musical después de 10 años. La sala estaba llena, nadie se quiso perder el estreno de la sinfonía. Muchos predecían que esta era la última gran composición de Beethoven, y efectivamente la predicción fue cierta, porque 3 años más tarde murió, ¿no? Oye, y acuérdate el vínculo otra vez con el cine, qué importante es para Naranja Mecánica, por ejemplo, la novena, ¿no? No vamos lejos, Miguel Ríos. Es importantísimo. En los años 70 compone su Canto a la Alegría, Miguel Ríos, y que hace una reinterpretación de la canción, por ejemplo. En la versión de 70 de Miguel Ríos dice: escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre de que espera un nuevo día. Ven, canta un sueño cantando, que los hombres volverán a ser hermanos. Ahorita que yo lea el poema de Schiller, de cuando lo compone, es una paráfrasis, una reinterpretación de los 70 de Miguel Ríos, que vuelve famosa de nuevo este cuarto movimiento. La sinfonía en concreto es el himno de la comunidad europea, así fue dirigido. Es parte del patrimonio de la humanidad. El poema en el cual Beethoven basa su sinfonía, el cuarto movimiento, fue compuesto, escrito por Friedrich Schiller en el 1785 y traducido como Oda a la Alegría, publicado en 1786 en su primera versión. Y para diferenciarlo de la obra de Beethoven, en la obra de Beethoven se le conoce como Himno a la Alegría. La oda es el poema y musicalmente ya es el Himno a la Alegría. ¿Sí? Y ya Beethoven había coqueteado con esta poema, ya tenía ganas, ya le traía ganas, como se dice vulgarmente, desde 1807 aproximadamente, ya lo había leído, quería componer algo, y finalmente lo retoma hasta los años 20, 1824, para hacer esta composición. El verso dice completo, bueno, hubo un conflicto en la hora de componer la composición de Beethoven, porque no hallaba la manera de encadenar la parte musical, la introducción, con la entrada del coro, con la parte coral, con el texto de Schiller. Entonces lo que hace Beethoven, escribe dos pequeños versos. En el primero de ellos, aquí no lo tengo anotado, deja ver, Beethoven dice, déjenos cantar la oda del inmortal Schiller. No le agradó, lo cambia por otro. Tiempo después dice: oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría. Esa introducción la canta el barítono. Voy a hacer una descripción para los radioescuchas de lo que es este cuarto movimiento. Me voy a permitir leerla porque la escribí anoche. Dice: a manera de obertura o introducción, la orquesta presenta los temas principales del cuarto movimiento, irrumpiendo momentos musicales con saltos en las maderas para dar un color diferente. La tonalidad de re menor apacigua los momentos fuertes marcados por la oscuridad de los bajos, que a manera de puente se acercan a la presentación del tema principal, primero marcada por las maderas de manera incompleta. Es un recitativo de unos violonchelos y contrabajos que, después de dos acordes fuertes, emerge uno de los cantos que más han conmovido a los escuchas, el canto de la Oda de Alegría o el Himno a la Alegría, en la voz de los violonchelos, como si la voz varonil de Beethoven la presentara con dulzura, jugando con la tonalidad mayor y un exquisito contrapunto entre la cuerda y las maderas. Va creciendo de manera gradual hasta la presentación del tema con toda la orquesta, presentando un desarrollo con episodios modulantes. Modulantes quiere decir que va jugando con la armonía, va cambiando de tonalidad de manera frecuente. Se escucha la erupción entre la tersura de los temas y el contraste tormentoso de la orquesta. Después de estos momentos de agitación, muy característicos del romanticismo, hace su aparición la entrada de la voz del barítono con el texto que Beethoven escribe, el comodín para que pudiera dar la entrada al poema de Schiller. Y dice el texto: oh amigos, dejemos esos tonos, se refiere a los tonos orquestales, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría. Ahora se entiende por qué el himno a la alegría, por qué se le conoce como eso. Posterior al barítono, hace su aparición el poema, en una tonalidad mayor, respondiendo al coro de manera igual, y a partir de ese momento se intercalan las voces de los cuatro solistas con el coro. Se entonan sus cuatro estrofas y su coro principal. Dejamos las majestuosas voces para escuchar una pequeña marcha en los alientos que acompaña ahora la voz del tenor. Al término se precipitan las cuerdas con una fuga, la forma musical más perfecta del periodo barroco, la cual Bach era un consumado compositor. Esta fuga, que se mueve armónicamente, es un importante interludio que nos lleva a un pianísimo que al terminar estalla con el tema, con todo el coro y la orquesta ejecutando la fuga. La alegría, hermoso destello de los dioses. Esa es la cuarta estrofa de la aparición. Y continúa el texto: abrazaos millones de criaturas, que un beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amoroso. Os postráis millones de criaturas, os presentes oh mundo a tu creador. Búscalo más arriba de la bóveda celeste, sobre las estrellas ha de habitar ese padre amoroso. Cuando dice abrazaos millones de criaturas, la tonalidad cambia, se torna más mística. Un coral casi religioso sublima el texto, sobre todo cuando se refiere al padre amoroso, marcando así la religiosidad de Beethoven. Es un momento de serenidad y reflexión. Se crea un ambiente solemne con las armonías menores y un pianísimo orquestal repitiendo el texto: búscalo ahora sobre las estrellas donde él debe habitar, para estallar con un forte con el texto: abrazaos millones de seres. Ahora el coro realiza esta brillante fuga, una sucesión de temas que se enlazan de manera perfecta y escalonada, que lleva un crescendo, haciendo hincapié en el texto de abrazaos fraternos y besos al mundo entero. Se escucha la brillante nota sostenida para continuar con por el coro, continuando por un pequeño reposo que recalca la presencia del padre amoroso. Aparece por última vez el cuarteto de solistas con la primera estrofa para dar paso al gran coro y preparar lo que llamamos la coda final. Tu magia lo vuelve a unir. Todos los hombres somos hermanos. Un mundo, un beso para el mundo entero, un padre amoroso, unirnos como hermanos, alegría, chispa divina, hija del Elicio. Y el Elicio es precisamente el lugar donde aparecen los lugares magníficos, el lugar sagrado de los dioses. Entonces, con ese contexto, pues vamos a escuchar el fragmento final de la cuarta sinfonía de Beethoven. Y ya no lo voy a interrumpir, solamente para despedir el programa, porque es un final como de 12, 13 minutos. Bueno, entonces, antes te mandan muchos saludos desde México, Reina Morales, que anda por gracias. Allá, que muchas gracias por tus aportaciones, la familia Licea. Rebeca te espera para tu conferencia de prensa el martes. Una charla sobre la creación de Noche de Luna en Jalapa. Uh-huh. La historia verdadera de Noche de Luna en Jalapa. Vamos a hacer una investigación que hice y la voy a presentar. ¿Qué es el martes? El jueves a las 6 de la tarde en el Museo Casa de Jalapa con Rebeca Buche. Te pregunta Bueno, mientras se ponen de acuerdo, Enrique con Chuchín, les recordamos esta, pues más que conferencias, siempre son unas charlas muy agradables, ¿no? Con Enrique Salmerón, con otro de los temas que a él le gusta tanto, que es el de la música en Jalapa, ¿no? Que hemos escuchado durante tanto tiempo.